Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos en este fin de semana. A continuación les presentamos un resumen de los acontecimientos culturales más importantes ocurridos en la semana que termina. En Identidad a la Hora del Café les acompañamos en este fin de semana. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebraron el Día Internacional del Museo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana organizó el segundo encuentro de gestión cultural en Salcedo. El Teatro Nacional de la Institución fue el escenario para inaugurar el Festival EDOC. En Flaxo se realizó una serie de conferencias para debatir sobre el papel de la mujer en diferentes áreas. En el ámbito internacional, existe preocupación en el mundo por los tesoros arqueológicos de Palmira, que están amenazados. Estos, entre otros temas, en la revisión de El Fin de Semana. En resumen, Identidad a la Hora del Café. El ministro de Cultura y Patrimonio, Guillón Long, abrió el lunes 19 la exposición Relatos de Nuestra Vida a través del Arte en el Museo Nacional de Quito, con motivo del Día Internacional de los Museos. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El Día Internacional de los Museos se celebró este 18 de mayo con más de 100 eventos a nivel nacional. Desde 1977 se celebró esta fecha precisamente en todos los países del mundo, recordando que los museos son instituciones vivas que permiten crear enlaces entre visitantes y generaciones futuras y culturas de todo el mundo. Es así como en el marco de esta celebración, el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, realizó la inauguración de este día, además del recorrido por la exposición denominada Relatos de Nuestra Vida. Pero escuchemos qué nos dijo respecto a esta celebración y a esta muestra. Bueno, hoy festejamos a nivel mundial el Día del Museo. Es muy importante dotar de vida nuestros museos, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que los muchachos que están aquí presentes, los niños de las escuelas puedan disfrutar de eso, de su patrimonio, ¿no? Que ellos tengan conciencia de que eso les pertenece a ellos y que sean espacios lúdicos donde se puede jugar, donde se puede apreciar lo que es nuestro, la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. No hay sociedad con conciencia si es que no tenemos estos museos como espacios vivos, y los vamos a celebrar el día de hoy. Andrea Nina, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura, que también estuvo presente en este evento, dijo que es necesario abrir espacios para que los niños y adolescentes de escuelas y colegios puedan conocer todo lo que es referente a los museos. A ver, básicamente poder tener un museo de puertas abiertas para los chicos, que no sea un lugar lejano, ausente, oscuro, donde no se puede ni mirar, ni tocar, ni nada, sino que sea un espacio donde los chicos puedan reconocerse a sí mismos, ver que tienen que son parte de una comunidad, que son parte de un país, y que además encuentran piezas, bienes que los hace sentir orgullosos de lo que son. La exposición Relatos de Nuestra Vida estará abierta para que el público lo visite en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional, ubicado en la Casa de la Cultura. Además, a nivel nacional se realizarán varias actividades culturales en los 14 museos de la ciudad, con el fin de que la comunidad se integre a los mismos y se empodere de sus colecciones, construyendo y fortaleciendo la identidad nacional. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un foro sobre la imagen de las mujeres en los medios, barreras, avances, oportunidades y desafíos fue presentado en Flaxo.

Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad a la hora del café. Identidad. Después de destruir o dañar gran parte del patrimonio histórico y cultural de las ciudades de Mosul, Atra y Nimrud en Irak, los yihadistas del grupo Estado Islámico se encuentran ahora a 1 kilómetro de la antigua ciudad de Palmira, en Siria. Este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El informe con Radio Francia. Después de destruir o dañar gran parte del patrimonio histórico y cultural de las ciudades de Mosul, Atra y Nimrud en Irak, los yihadistas del grupo Estado Islámico se encuentran ahora a 1 kilómetro de la antigua ciudad de Palmira en Siria, un sitio arqueológico declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y especialista de Oriente Antiguo, Ignacio Márquez, conoce muy bien este sitio y nos habló de su importancia histórica. Pues se le ha venido a llamar un poco la Venecia del desierto, ¿verdad? Porque era el enclave, la capital comercial situada en esa ruta de Oriente-Occidente, este Mediterráneo-Asia. Fue ruta desde, yo imagino, desde el bronce medio, es decir, hablaríamos casi del tercer milenio antes de Cristo, pues hasta época histórica, evidentemente, hasta la ruta de la seda también transitaba, ¿verdad?, por esa ciudad. En ese sentido, claro, el patrimonio histórico, sencillamente extraordinario. El patrimonio arquitectónico, pues, es espectacular. Como digo, es una ciudad 5 o 6 veces milenaria, con lo cual hay vestigios de diversas culturas, de diversas épocas, pero lo espectacular, lo que se mantiene, esperemos que se mantenga en pie en los próximos siglos también, es sobre todo la ciudad helenístico-romana, desde los siglos II, III después de Cristo. ¿Podríamos dar algunos ejemplos de edificios o ruinas considerados como parte de este tesoro arquitectónico de esta ciudad? Lo que se suele ver siempre, lo que suelen mostrar las imágenes, pues es la famosa columnata, ¿verdad?, la calle principal flanqueada de columnas espectaculares, el teatro romano recientemente restaurado. Estos son de factura sobre todo romana, ¿verdad? Pero Palmira tiene además algo que no tiene casi ninguna otra ciudad de la antigüedad conservada como está conservada Palmira, y es que fue una cultura híbrida, como es normal o esperable, ¿verdad?, de ciudades comerciales, de enclaves, de encrucijadas, ¿no? El Oriente, como se sabe, pues también es un crisol de culturas, y ahí están plasmadas en esa ciudad, en esos vestigios, en esas columnas, en esos capiteles, en toda esa arquitectura, un poco plasmada el sello de cada una de esas culturas. Por ejemplo, lo que sobresale especialmente y lo que la distingue, por ejemplo, de otras ciudades de la antigüedad clásica, pues son, por ejemplo, las tumbas, los pozos de tumbas, que son absolutamente espectaculares. Hay como unos 150 que se han conservado, que se podían visitar, que era, vamos, era adentrarse en un mundo totalmente distinto, ¿verdad? Con hasta 6 pisos de nichos de columnas, decorados todos con unos bajorrelieves de factura, como digo, entre clásico y semita, ¿verdad? Ahí hay esa fusión de culturas, como decía. Y otro gran ejemplo especial de esa simbiosis cultural también es el gran templo, el templo principal de la ciudad, que es el templo al dios Bel, que es el dios de la ciudad, no el único, porque era una cultura politeísta, pero sí el principal. Y ese templo, que fue también pues refundiéndose, reconstruyéndose según pasaban los siglos, pues también tiene esa impronta, ¿verdad?, de, como decía, de un hibridismo especial, de un hibridismo encantador, que es lo que caracteriza, como digo, sobre todo a la ciudad de Palmira y a sus vestigios arquitectónicos. Señor Márquez, sabemos la amenaza que puede representar la llegada en los alrededores o en esta ciudad de los combatientes del Estado Islámico, que han destruido ya varias construcciones de culturas preislámicas. ¿Usted teme para la ciudad de Palmira? desde luego, vistas las atrocidades, las barbaridades que han cometido en lo que es el actual país de Irak, pues no me cabe la menor duda de que tienen el objetivo clarísimo de continuar su tropelía. En fin, ya lo predije cuando los primeros destrozos en Mosul, que las siguientes en caer iban a ser Hatra, una ciudad casi hermana, podríamos decir, de Palmira, y así sucedió, efectivamente, y en fin, esta es la siguiente etapa, ¿no? Esta gente además ha cogido la ruta milenaria, la ruta antiquísima que discurre desde lo que es el actual Irak hasta su objetivo claro, que es Damasco. Pues la próxima estación, desgraciadamente, yo creo que sí que va a ser la ciudad de Palmira y sus vestigios arquitectónicos. Ignacio Márquez, especialista de Oriente Antiguo, gracias por haber conversado con nosotros. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la conducción que les damos a Jaime Francisco Rosero. En la sonorización, Vicente Moya. Coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.